en mi entrevista en Atalaya, que hay que crear riqueza bajando las tasas de interés. Aquí las tasas de interés son demasiado altas porque hay un cartel de banqueros que no permite la competencia nacional ni internacional. Hay que traer a la banca internacional. Pero en cuanto lo dije en el programa de Carlos Vera, enseguidita le dieron entrevista al señor banquero, que ha usufructuado por 45 años de las tasas de interés altas, porque así hacen plata los banqueros, y ahora dice que él va a bajar las tasas de interés. Eso es copia, y copia solamente porque lo digo yo, porque en el año 2013 no lo decía, ahora que lo digo yo, él copia. Porque de lo contrario no lo copiaría, señores, porque a los banqueros les interesan las altas tasas de interés, porque así hacen plata. Para crear oportunidades es necesario bajar las tasas de interés, y entonces sí tendrán oportunidades los pequeños, medianos y grandes empresarios, no solamente unas 6, 10 familias de banqueros. Ustedes, entre los que me están escuchando, habrán empresarios pequeños, medianos y hasta grandes, que saben, conocen el dicho que el banquero le da a usted un paraguas cuando hace sol y se lo quita cuando empieza a llover. Ese es el banquero. Si el señor banquero, que ha financiado una retafila de gobiernos fracasados, incluyendo el de Yamil Mahuad, entonces, si quiere unidad, que empiece financiando a los que sí tenemos puesta la camiseta de Ecuador. Dicen que quiere unidad. Entonces, haga lo que sabe hacer. Financie para sacar al país adelante. Pero no. Este señor que ha tenido mal tino, que ha apuntado mal a gobiernos fracasados como el de Yamil Mahuad, el actual, creo que también el de Lucio Gutiérrez, ahora se apunta a sí mismo para él ser el candidato presidencial. Y es que ha tenido mal tino, pero para los ciudadanos ecuatorianos, que se han quedado empobrecidos. Pero buen tino para él, para su bolsillo y para el bolsillo de este cartel de banqueros, que son los únicos que están haciendo plata, son los únicos que se han enriquecido en este gobierno, y se han enriquecido como nunca. Así que no me venga aquí con que él quiere ser el presidente, después de que por lo menos me ha demostrado a mí que no tiene tino. Ha atinado mal y sigue atinando mal porque ahora quiere ser él. Tiene que retirarse. ¿Quiere unidad? ¡Retírese! ¿Quiere unidad? ¡Retírese, señor banquero! Haga lo que usted sabe hacer. Usted sabe financiar. ¡Financie! Pero financie bien. No para favorecerse usted, sino para favorecer al pueblo ecuatoriano. Yo quisiera saber, y esto yo ya lo dije también en una entrevista con Gino Norero en Teleradio, la semana pasada yo tuve una entrevista con él también, y me dijo: Carlos, ¿qué opinión tienes de Creo? Pero antes de preguntarme eso, me dijo que en el teléfono estaba Guillermo Lasso escuchando la entrevista. Entonces yo dije: muy bien que esté escuchando mi entrevista en Teleradio, y que vaya al set en donde me estaban entrevistando para aclarar cualquier cosa de la que yo estaba diciendo. Y cuando me preguntó, yo le dije bien claramente que diga el señor banquero claramente con cuánto financió, cuánto le dio a este gobierno, al candidato Correa, cuánto le dio, y que no me venga aquí con que diga el presidente, y que el presidente diga no, que diga el banquero. No, señor, usted dígalo bien claramente. ¿Con cuánto financió este gobierno? A este gobierno que nos tiene a todos nosotros en crisis. Que diga eso. No lo dirá, seguramente. No lo dirá. Pero en ese programa indiqué parte de las cosas que ya indiqué en este texto que les he compartido de mi entrevista en Radio Atalaya. Pero hay un sinnúmero de cosas que él tiene que responder a la ciudadanía, especialmente a aquellos que se han olvidado, aquellos que están desesperados y dicen: no hay otra opción. Entonces, ¿quién más? Porque el señor tiene plata para financiarse y hacerse propaganda. No, señores, No se desesperen. No hagan como los ucranianos occidentales, que al principio de la Segunda Guerra Mundial, queriendo huir de Stalin, fueron a donde Hitler, a vitorearlo. No vayamos de plaga en plaga, señores. Eliminemos las plagas que tenemos en el país. Eliminemos las dos plagas. Y que no nos hagan creer, que no le hagan creer al ciudadano ecuatoriano de que hay solo dos alternativas: o el oficialismo o la partidocracia. No, señores, no es cierto que solo hay dos alternativas. Si hay la tercera vía que estoy proponiendo, si hay una tercera opción fresca, si hay un candidato nuevo, dicen ellos que quieren buscar un candidato nuevo. En caso de que el alcalde de Guayaquil no sea candidato, van a buscar un candidato nuevo. Bueno, no busquen tanto. Aquí estoy. Lo que pasa es que no soy borrego. Lo que pasa es que, señores, el Ecuador tiene que componerse. Basta de atracar al ciudadano ecuatoriano. Ya no hay que repartir a los ciudadanos y parece que quieren llevarse los huesos. Es una pelea por los huesos. Y una pelea por los huesos sin fiscalización. En mi informativo Primera Hora, con Unción TV, que yo creo que les compartí la semana pasada, pero quiero compartirles nuevamente, yo indiqué lo siguiente. Porque hay algunas personas que hacen eco de lo que yo digo ahora. Y muy bien, que lo hagan. Es hora que lo hagan. El presidente no sabe administrar, no tiene experiencia de administración, ni siquiera de una tienda de abarrotes. Las cosas no pueden ser improvisadas y el presidente es tremendamente improvisado. Yo creo que es hora que el presidente de la República renuncie. Los ciudadanos notan que los recursos nacionales han sido dilapidados, despilfarrados y quieren una persona que saque al país de la recesión en la que nos ha metido este gobierno y que los lleve al desarrollo. Y también quiero compartirles una nota de lo que salió en Diario El Comercio. Diario El Comercio indicó que los ecuatorianos prefieren el perfil de un administrador para presidente. Esto fue el 20 de febrero de 2016. Y es que quiero que eso se grabe en la cabeza del ciudadano ecuatoriano. Esto es lo que quiere el ciudadano ecuatoriano. Ya no quieren abogados que no aparecen en las encuestas. Banqueros quieren solamente 2.5%. 1.1% prefiere a un médico. 5.1% se inclina por un ambientalista y 5.1% por un sociólogo. 20.5% de los encuestados todavía prefieren un economista. Pero 65.4% prefieren que el próximo presidente sea un administrador. El 64.1% de los encuestados asegura que preferiría a un candidato con experiencia para la presidencia en el año 2017. No quieren a otro improvisado. Yo les decía que tuve una entrevista en Teleradio durante la semana, y Teleradio, que publica vídeos que ustedes pueden encontrar en YouTube, publicó lo siguiente: Ecuador tendría una deuda petrolera de 65 mil millones según Carlos Sañay. Esto es del 15 de marzo de 2016, y también indica: el único responsable de esta crisis es el presidente Rafael Correa. Entrevista al ex candidato presidencial Carlos Sañay de la Bastida y a la ex asambleísta constitucional Betty Amores en el programa El Gobierno de la Mañana de Teleradio. Vamos a hacer una pequeña pausa de unos segundos para permitirnos la grabación.